de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buenas, buenas. Estamos al inicio de otro programa, Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos. Hoy día miércoles, Radio Semilla más DTL en el cuarto piso de IMPA. ¿Cómo te va, estimadísima? ¿Qué tal? Miércoles 21 de mayo, son las 10:06 y en Buenos Aires hace 12 grados. Está fresco, pero con sol. Acá estamos, bueno, con... ¿Con quién? Estamos con los compañeros detrás de la vidriera, en los controles, el chino y el polaco, ¿no? Así es, en acá una estamos, mañana. Buen día, ecualizando todo para que se escuche bien. Buen día, gente. ¿Cómo les va? Nos va extraordinariamente bien. Venimos de un fin de semana electoral, ¿no es así acá en Cava? Más o menos. Más o menos. Igual acá los integrantes de esta comunidad radiofónica, la mitad, somos más de capital, la mitad, y la otra mitad son del conurbano profundo, así que no les interesan las elecciones. No, igual de votantes de 4-1. Bueno, pero en el programa de hoy, además de charlotear un poquito las elecciones después, ¿qué tenemos, no? Nos toca columna de economía con la colaboración de los compañeros y compañeras de Otro Viento desde La Plata. Tincho nos va a actualizar cómo vamos sufriendo la economía estos últimos días, ¿no? Sí, que también tiene que ver con las elecciones, entre tantas otras cosas. Y la proyección es... Vamos a ver cuánto. Bueno, y después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a la compañera Yamila. ¿Por qué? Porque se hizo un nuevo aniversario de un barrio popular que se llama, lo bautizaron Norita, que está en Guernica. Así es. Bueno, localidad que ha sido bastante conocida por esa toma que tuvimos durante la pandemia, ¿no? Uh-huh. Para que nos charle sobre esa es la buena noticia que tenemos, vamos a charlar entonces con la compañera Yamila. Después vamos a tener la columna histórica, que va a hablar sobre la encíclica papal, Rerum Novarum, del Papa León XIII, en el contexto social, bueno, y el avance, toda la organización obrera anticapitalista, y demás. Sí, una respuesta de la Iglesia al avance, organizativo del movimiento obrero. Y después tenemos otra columna, de cuerpo presente, lo vamos a tener por primera vez en el año, el compañero Gaby, con su columna Al Diablo con la Cultura. ¿Y de qué nos va a hablar el compañero? Nos va a hablar de la contracultura vasca, va a estar buenísimo, de la contracultura vasca en los años 80. Mm. Y por último, terminando, bueno, las inundaciones han sido un tema terrible, siniestro, y bueno, no son males que caen del cielo y punto, porque entonces vamos a charlar para que nos explique un poco la situación en Exaltación, con el espacio Exaltación Salud, y vamos a charlar con Agustín por ello. Ya lo habíamos tenido, uh-huh. Ellos forman un espacio de lucha contra los agrotóxicos y ahora inundaciones también, ¿no? Así es. Que también viene de la mano, con el tema de las elecciones. digamos, en justo ese fin de semana, fue el fin de semana, o sea, el fin de semana que pasó, fue el fin de semana de la inmensa cantidad de milímetros que cayeron sobre sí. la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y en paralelo se dio el fenómeno electoral. Sí, otra inundación. Sí. Bueno, de otro tipo. De otro tipo. Así es, che. Bueno, y estimados, van siendo las 10:09 minutejos. Bueno, ¿qué les ha parecido esta jornada electoral el día domingo? Bueno, como dijeron la gente de la revista Barcelona, la buena perdió la derecha, que gobernó los últimos 20 años en la capital, la mala ganó la ultraderecha. Notorias algunas cuestiones que por ahí se dieron, por ejemplo, en la Comuna 3, que es la comuna donde yo vivo, que tradicionalmente ganó el PRO, esta vez ganó Santoro. Sí, todo el sector sur ganó el peronismo, ¿no? Sí. Cosa que antes no ocurría. Ahora, a mí lo que más me salta a la vista, bueno, yo no fui a concurrir al hecho cívico, lo que más llama la atención es la abstención sí. que ha habido, ¿no? Porque se presentaron el 52-53, entonces es una proporción muy importante. Ahora, este hecho de no concurrir es lo que se viene repitiendo en todas las elecciones adelantadas que han habido en las provincias. Es decir, la gente no va a concurrir. Y lo otro para subrayar es que en las zonas más pobres de capital, en las más pobres, es donde menos concurrencia ha habido. Es decir, el pobrerío no concurrimos en tanta proporción. Es decir, los que menos han ido a votar este domingo en capital son los barrios más pobres. Sí, y que son también las comunas más postergadas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, una cosa es como la otra. Claro, y se ve este asunto de, si uno ve el mapa de la ciudad y de las diferentes comunas y de quién ganó, ¿no? Porque, bueno, hubo gente que quedó afuera, hubo, por suerte, candidatos que quedaron afuera, se ve bien esta brecha entre las comunas más ricas y las comunas, digamos, con más cantidad de laburantes y además menos atendidas en estos últimos años. Constitución, Retiro, El Sur, 11, por supuesto. Estás hablando de la Villa de Retiro, no de la comuna de claro, Retiro. Claro, ¿no? Para hacer claro. la distinción, estimado. A diferencia de Palermo, Barracas, ¿no? Bueno, todas esas zonas. Puerto Madero arrasó el iba a decir el Recoleta. PRO. No, arrasó Adorno. El mileísmo. Candidatos sin propuestas. El candidato que ganó de la mano, bueno, con una campaña donde estaba todo el gabinete y el presidente, o sea, con todo el aparato puesto. No, eso no cabe duda, siempre es así. Pero vos, a propósito de las listas, porque nosotros conocemos los personajes, pero vos hacías un comentario que es interesante compartir con nuestras amigas y oyentes con respecto a la lista de Santoro, sí, que es la lista del peronismo. Sí, así es. Y tu gremio, enfermería. Sí, así es, porque bueno, la lista de Santoro, como dijo una candidata, es una lista tren fantasma y verdaderamente lo era, y es probable que eso también haya hecho que mucha gente no lo votara, ni siquiera tapándose la nariz. Pero lo cierto es que la segunda en la lista de Santoro, no me sale el nombre, si hay alguna enfermera por ahí me puede ayudar, es la segunda de médicos municipales de la ciudad de Buenos Aires. Digamos que el gremio de médicos municipales no es un gremio amigable con enfermería. No, nunca lo fue, y yo sospecho que no lo será hasta que no haya un recambio generacional importante. Y además formaba parte de esa lista una personita de Sutecba que se llama Toretto, si la memoria no me falla, que también es bastante nefasto el gremio de Sutecba para la enfermería, y son quienes se han aliado con el gobierno de la ciudad para correr a enfermería de la carrera profesional. Eso es otra de las cosas que se vio bien en la configuración de las listas, que fueron muy personalistas. ¿Por qué Santoro se mostraba él? Porque a los otros candidatos no los podía mostrar. Impresentables. Bueno, sí, ¿sabes lo que nos hace recordar estos personajes que, digamos, que están en segundo lugar? Cuéider, Claro. Wader, que va y vota lo que, digamos, donde ponga más dinero. Entonces, moraleja, para aquellos que concurren a las elecciones, vean también lo que va en el conjunto de la lista, porque se nos cuelan los Wader y demás. Sí. A pesar de que, bueno, alguien tenga el corazoncito como ser en el peronismo o donde sea, y vote su candidato, bueno, fíjese quién está también ahí. Sí, quiénes está también. Es la forma. Es la forma, es la forma. Sí, sí, es así. Y una última cosita, porque ya nos están corriendo, y pensando en la nota que vamos a tener de Exaltación, en ninguno de los, por lo menos de los candidatos más masivamente votados, primero que no tenían un proyecto, o sea, Santoro señaló los problemas de la ciudad, pero no se dejó vislumbrar un proyecto, Adorni nada misma. Ya lo conocemos. Y además hay otra cuestión, no había un proyecto vinculado a la salud socioambiental en la ciudad de Buenos Aires y a todo lo que es el negocio inmobiliario. Así que ojo con eso también, porteñes. Bueno, vamos a un separador. Perdón, yo no soy porteño, pero quería agregar algo. Que el desgano, para mí es desgano, ¿no? El desgano o el desahucio por el cual el 50% no votó, no necesariamente es gente que deja de votar y sale a la calle a luchar. Me encantaría que así sea, pero es un indicador de algo peor. Así que sí, los dejo con esa maldita... Una última cosita, diría, porque me pasaron el nombre. Perdón. Yo, sí, no, yo diría que... No quería meter más quilombo. Sí, sí. No, diría que no se sabe por qué no fueron a votar. No se sabe claramente. Puede ser hastío, porque recordamos las elecciones del 2001 también. Sí, para las enfermeras que están escuchando, una enfermera me pasa el dato. Claudia Negri, ladies and gentlemen, o señoras y señores, o Madame Semessier, no se olviden ese nombre. Claudia Negri, médicos municipales, y bueno, y el señor de Sutecba que quedó afuera. ¿Qué va a hacer? Quedó afuera. Quedó afuera. Quedó afuera. Afuerita, como Baby Marra. Ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones. Pobrecito del obrero, nunca le llega el dinero. Thank you.

a los niños del barrio. Así que eso también hace que a los chicos les encante el ajedrez, porque bueno, es lo único que existe en este momento. Ahí. Pero qué bueno eso de la política de la buena vecindad, que tienen relación con los barrios preexistentes, es estratégico, ¿no? Poder cultivarlo. Y para ir cerrando, estimada Yami, bueno, recientemente tuvieron el festejo. ¿Cómo fue eso? Y lo tuvimos que posponer para el 8 de junio por el temporal. Por el temporal, claro. Tuvimos ahí varias zonas anegadas en lo que es la zona de Guernica. Por suerte, bueno, a nosotros no nos afectó tanto. Ajá. Pero sí, bueno, tuvimos que suspender para bueno, contener un poco a los compañeros que están viviendo dentro del espacio. Que bueno, fue bastante, bueno, en muchas zonas, ¿no? Pero fue bastante difícil. Así que lo pasamos para el día domingo 8 de junio a la 1 de la tarde. Vamos a dar, ojalá que se pueda lograr, pero esa es la fecha reprogramada. O sea, dentro de poco, 8 de junio, sí. Nos quedamos entonces con eso. Y ¿tienen alguna red social donde quienes están escuchando puedan informarse directamente de las actividades que hacen ustedes, estimada? Sí, nosotros tenemos Instagram y Facebook, que bueno, es el barrio comunitario Norita Cortiñas, en ambos casos. Y ahí vamos publicando, bueno, nuestros avances de obra. Nosotros 2 veces al mes hacemos jornadas de trabajo solidario, donde no solo vienen compañeros a dar una mano con cuestiones que tengan que ver con la construcción y bueno, no, en general o de los espacios comunitarios, sino también, bueno, gente que quiere conocer el espacio, que se comunica previamente. Bueno, los invitamos a esas jornadas para que puedan bueno, ver y conocer nuestro barrio y nuestro proceso en sí. Así que, bueno, seguramente les compartamos también esas jornadas. Perfecto, Yamila. Bueno, primero que nada, felicitaciones a todos los y las compañeras de allí, también al bebé. Y, bueno, seguramente estaremos volviendo a charlar después del festejo. ¿Te parece? Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por el cariño que nos han brindado a lo largo de estos 5 años. Bueno, estimada, abrazos. Saludos. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red.

Volvimos este Enredando las Mañanas de día miércoles 21 de mayo, Radio Semilla más DTL desde el cuarto piso de IMPA. Son las 11:20, ya estamos entrando en los últimos tramos de este Enredando. 12 grados en la Ciudad de Buenos Aires y tenemos a nuestro compa Gaby de DTL que va a hacer su columna Al Diablo con la Cultura del tema... ¿Qué tema? Bueno, primero saludo, volvemos este año acá al Enredando. Ya era hora. Sí, así que volvemos a las pistas. bueno, para hoy traje un tema que es los años 80 en Euskal Herria, Euskadi, el País Vasco. Y quería hablar un poco como esa fuerza creativa de la juventud de los años 80. Bueno, ¿por qué no fuimos ahí al País Vasco precisamente? País Vasco, como sabemos, es un territorio que está entre limita por un lado con España y por el otro lado con Francia, y ha sido un espacio en disputa por muchos años, incluso siglos. Fue mucho tiempo un reinado que mantuvo cierta autonomía de España, pero bueno, vino el franquismo en los años 30, finales de los 30, y una dictadura muy larga, de 40 años, que prohibió la lengua, el euskera, prohibió todas las expresiones que tenían que ver con el autonomismo o el desarrollo de la cultura de ese pueblo. Por otro lado, del otro lado de los Pirineos, que era el sector de Francia, un sector que fue mucho más duro el Estado francés y lo cortó mucho antes. Entonces este pueblo históricamente ha vivido como este enfrentamiento con estos dos grandes estados, España y Francia. Y bueno, en los 80 hay una explosión muy fuerte así en cuanto a lo social. Es una época de, allá le llaman el paro, de estar en sin laburo, de la juventud sin muchas oportunidades, proceso post-dictadura franquista, muy sangrienta. Y también en los 80 se da en España algo que también fue interesante de ver alrededor del mundo, esta década que post se contrapone un poco a lo que fueron las décadas anteriores, 60 y 70, que fue como la explosión hippie, o también de políticamente de las guerrillas. Los 80 es como una época más desesperanzadora un poco, pero por otro lado como de explosiones culturales muy interesantes. España vemos que los 80 fue el boom creativo, tanto en el cine, la cultura de Almodóvar... el regreso a la poesía, la pintura, el arte callejero, un montón de expresiones culturales que principalmente se dieron en Madrid y en Barcelona. Y en este caso, en el País Vasco, tienen una connotación distinta, como más desde la opresión, desde la marginalidad. Entonces, en este contexto es que en los años 80 van a surgir muchas bandas de rock con una característica particular. Si bien se nutren del punk o del reggae, el ska, son un rock muy pesado y muy nihilista, si se puede decir en algún sentido, y empezó a politizarse bastante. Una de sus principales, a mí me interesa hablar acá, son muchas bandas, pero de tres en particular, una que era la más nihilista y que terminó trágicamente su historia, que es Eskorbuto, una banda que partió con letras muy duras, crítica a la patria, al rey, al dinero, muy antisistema, pero también muy desesperanzada. Y es una banda que también tiene, hay mucha anécdota, no sé, el año 83 sacan un disco, lo van a presentar a Madrid y, bueno, pilla la policía, los toma detenidos, se van en cana y le aplica la ley antiterrorista, porque la policía empieza a ver los discos. Y nada, y tenían canciones como Este Maldito País, Cristo crítica a la monarquía y le aplica la ley antiterrorista por injuria y calumnia a las fuerzas del orden y a la patria, digamos. Esto genera todo un revuelo porque recibe mucho apoyo dentro de España, pero no tanto de los vascos. Y los vascos los miraban con un poco de marginales, medio lumpen, digamos. Porque también eran bastante conflictivos igual. Entonces ahí nace como una rivalidad con otra banda como muy importante de este movimiento, que es la Polla Record. Que hace poquito estuvimos al vocalista de la banda Evaristo visitando Argentina. Y la Polla Record viene como de, si bien es punk, es muy duro, también muy crítico, se posiciona políticamente con una cuestión más clara, es más crítica, desarrolla un pensamiento crítico en las letras, qué sé yo. También muy de, separado de los partidos políticos, y una política nueva, más callejera, más juvenil, qué sé yo, como con esas características. Y por otro lado, quería rescatar a esta banda que fue una de las más importantes y que tomó una actitud más, digamos, militante, que fue Cortatus, con los hermanos Muguruza, que te he dado, vamos a tener acá en Argentina presentándose a Fermín Muguruza, así que también eso va a estar bueno. Y fue, digamos, como el brazo de este movimiento. Bueno, Fermín Muguruza, los hermanos Muguruza, la Polla Record, entran dentro de este fenómeno que se llama el rock radical vasco, que se crean sellos discográficos, graban esta banda. Escorbuto, por su parte, queda fuera y no le interesa participar de eso, por eso no podemos hablar así como de todo este movimiento. Fue el rock radical vasco, ya vemos, como de la contracultura en el País Vasco, y el rock radical vasco como una de sus expresiones, digamos. Bueno, Fermín Muguruza para mí es un personaje bastante importante en la escena cultural vasca, porque también al reivindicarse desde la cultura vasca y de el independentismo vasco, el autonomismo vasco, también son una de las primeras bandas de rock en cantar en euskera, transmitir su mensaje en esa lengua. Y también en la forma de hacer política, desarrollar el arte en distintas áreas. Fermín Muguruza es no solo músico, también es director de cine, ha participado en distintas expresiones culturales y ha sido, con el tiempo se ha transformado en una especie de embajador cultural en el mundo. Ha estado en Chiapas, por ejemplo, como representante de la cultura en apoyo al ejército zapatista, o en encuentro internacional en Alemania, en Berlín, como representante también como de este movimiento. Bueno, ¿qué es lo interesante de todo esto? Si bien traje esta diferencia que hubo entre las bandas, que formaron un movimiento cultural que se enfrentó en ese contexto político a todo lo que estaba ocurriendo, a la represión de España principalmente, y también al ya en los años 80 fue como un punto muy clave y de mucha algidez los atentados de ETA. Murió mucha gente a causa de los atentados, entonces también el País Vasco estaba un poco en la mira en ese entonces y la juventud estaba siendo muy estigmatizada hacia el terrorismo. Entonces también el rock radical, si bien no tiene directa incidencia o no nace directamente de lo que fue ETA, sí en muchos casos se relaciona con este grupo. Y eso hace también que, no sé, en el caso, por ejemplo, de Fermín Muguruza y de Cortatu, Negugorria, que son las bandas que más política, digamos, en ese sentido, y más militante como de la línea independentista, en muchas ocasiones fueron prohibidas hasta el día de hoy. Hay ciudades que los familiares de víctimas de ETA o grupos fascistas como que van y se pronuncian en contra de que toquen en sus ciudades. Entonces por eso tiene una implicancia política que hasta el día de hoy sigue durando. El resto de las bandas, por ejemplo, hay muchas bandas, Cicatriz, Corbuto, Rip, que tuvieron una expresión así muy también de época. Y otra cosa que marcó mucho la época del año 80, en distintos lugares del mundo. Y eso es interesante porque como fueron muchos los grupos culturales que fueron estallando alrededor del mundo, contraculturales, muy contestatarios todo, también desde los estados se les atacó de una manera muy particular en los años 80 y en muchos casos fue a través del consumo de drogas fuertes. En el caso del País Vasco introdujeron de manera muy masiva la heroína, entonces esto trajo dos problemas gravísimos en los años 80. Por un lado el consumo problemático, la muerte de muchos jóvenes a causa del consumo, la desarticulación obviamente política. Entonces estas bandas también se enfrentaban como a esos escenarios políticos. Y también en los 80 se masifica la pandemia de VIH-SIDA. Y esto también tuvo como muchas repercusiones porque muchas de las bandas terminaron muertos por consumo. Por ejemplo, Scorbuto, dos de sus integrantes terminaron muertos por el uso de heroína e infectados de SIDA. Los 80, recordemos que el SIDA no es como ahora, que no es una sentencia de muerte, sino en ese momento no había una cura, no había un tratamiento. Entonces la juventud estaba condenada a la muerte, digamos. Sí, perdón, que por ahí eso marca la diferencia con Argentina, porque hablabas de la heroína y yo pensaba en Luca Prodan, que es el momento donde se viene para acá, ya prácticamente con una dependencia a la heroína total, a desintoxicarse, bueno, porque acá todavía no había esa masividad del consumo de heroína, ¿no? Sí, total, exacto. Y eso es muy interesante porque, bueno, el caso de Luca escapa de allá. Y acá también se da en Latinoamérica, pero más situado como en los barrios donde había militancia política, no sé, se introduce en los años 80 la pasta base, muy fuerte. Pero claro, no estaba tan hacia la juventud cultural, sino como más militante también un poco, como se aplicó en muchos barrios. Pero sí, efectivamente una estrategia que se usó desde los estados para silenciar a la juventud que estaba creando y se estaba enfrentando como a esta década un poco que viene de la desesperanza, posguerras, posdictaduras. Dictadura, transiciones. Cuando vos hablabas de la transición y eso, yo pensaba, claro, se terminaba con la dictadura, pero esa transición española fue bastante siniestra. Entonces, es obvio que la desesperanza, digamos, cundiera, fuera masiva, ¿no? Se había terminado con la dictadura, uno podía esperar, viste, nuevos horizontes, pero fue mala, fue muy jodida la transición española. Sí. Y muy larga, además. Y claro, y esto se acentúa mucho más en un territorio que encima está en disputa con el Estado, así culturalmente, identitariamente, que tiene incluso otra lengua. Entonces eso se relaciona mucho igual acá. Este tipo de música, en el caso particular de Fermín Muguruza, lo que fue, influenció mucho también en Latinoamérica. Vemos que Fermín Muguruza en los años 90 tiene muchas colaboraciones también con bandas de acá, con Todo Tu Muerto, por ejemplo, Actitud María Marta, y ese estilo un poco de militancia cultural impregnó también un poco en Latinoamérica en algunos movimientos culturales que sin quererlo, incluso así se planteaban como una crítica contextual, o sea, estaban atravesando un contexto difícil políticamente, quisieron hacer rock porque estaban hastiados de la realidad. Rock muy precario, incluso así con un instrumento sin saber tocar y lanzándose a gritar lo que les parecía, y terminaron siendo movimientos culturales muy importantes y con mucha relevancia a nivel político y formadores, incluso esto me parece muy interesante, que fueron formadores de la juventud rebelde de los años 80 y después 90, así que es muy interesante como cuando se crea desde lo cultural, pero con un mensaje político, se usa el arte como una herramienta de expresión popular y de las inquietudes juveniles, los resultados que puede tener y desde la marginalidad, porque, por ejemplo, también es interesante esta música que el año pasado habíamos terminado hablando de la cultura rude boy en Jamaica y también tenía que ver como con esto, como juventud muy precarizada en contexto adverso. Que supieron dar la vuelta un poco hacer la vuelta de tuerca a través de la cultura y con mensajes de lo que le pasaba, lo que vivían cotidianamente, que en ese momento eran situaciones muy marginales, pero era la expresión de toda una juventud y eso estaba muy interesante. Bueno, todo esto cómo ataca a la juventud la droga, las represiones, no fue impedimento para que hubiesen muchas expresiones culturales durante esa época, Casa Ocupa, intervenciones teatrales, desarrollo de la performance, se empezó a masificar el graffiti, y es interesante también eso, ¿viste? Por un lado, las bandas que fueron como más nihilistas se quedaron en el camino, lamentablemente, por la muerte, porque lo enfrentaron la muerte, aunque también tenía mucha coherencia con el mensaje que estaban transmitiendo, que era un poco eso, no estamos muriendo, no vale un carajo nada. Pero a la vez también era como un reflejo de época. Hay un tema de Escorbuto que habla de eso, es anti todo, y entonces se le criticaba como están en contra de todo, no se puede construir nada, es muy desesperanzador, pero en realidad el cantante de la banda decía todos somos anti todo, o sea, es la sociedad anti todo, cuando dejamos morir al resto y somos anti solidario y ahí hay como una expresión también de eso, es y asumir que como sociedad estamos fracasados y estamos para atrás y somos también parte de eso y al menos están haciendo algo para intentar cambiar o referenciar de otra manera. Así que nada, es interesante también ver esto, la influencia que dejó el rock vasco, que sigue hasta hoy en día, La Puya Record cuando se juntó vino a Latinoamérica, fue un fenómeno, sigue teniendo mucha influencia en la banda, que siguen como con esa línea de hacer música política. Vemos también Fermín Muguruza, ahora es como un representante bastante importante a nivel cultural, sigue incidiendo, así que está muy interesante ir viendo cómo estos fenómenos culturales influyeron en sus contextos políticos y sociales. Bueno, maravilloso, uh-huh. Estimado. Bueno, vamos a ir pensando para el próximo mes a ver qué nos trae al diablo con la cultura. Sí. Gracias, Gaby. Y bueno, para cerrar vamos a poner un tema justamente de Fermín Muguruza. También haciendo una relación esto como con los distintos lugares del mundo y cómo la solidaridad, los movimientos culturales también ayudan mucho a unir luchas a través del mundo. Y este es un tema, Yalá Ramala, que es en apoyo al pueblo palestino, y es interesante, del pueblo vasco al pueblo palestino también tienen tema en relación al pueblo mapuche, y es como todo también esto se va tejiendo la solidaridad entre los pueblos que están luchando contra otro estado, están dentro de otro estado y están luchando por su autonomía. Así que eso. Yalla, yalla. Damasco atetik elduko jubare Yala, yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Ha, tienden ahora y tú Sotola y matejan Sumar di handiak Tirekiko dira Hortik pasatzeko Gizaki askeja Pasotzeko Gizarte hobe bat Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Horainda Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala ramala Yala, yala, yala ramala Palestina naiz Yala, yala, yala ramala Esa non daizule Yala, yala, yala ramala Apalkunza bai Yala, yala, yala ramala نمشو في رمالة يلا نمشي ونزور في العائلة والأصحاب نمشي في فلسطين فلسطين الحرة نمشي في حفلة رمالة يلا يلا يلا يلا يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red. Ni más ni menos que eso. Para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Vamos al último bloque de Este Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos. Y pretendemos comunicarnos con Exaltación, queremos charlar con Agustín del espacio Exaltación Salud. Agustín, ¿estamos escuchándonos? Sí, hola, ¿cómo están? Oh, perfecto, te escuchamos perfecto. Bueno, estimado, querríamos primero que nada preguntarte cómo están por las inundaciones ustedes. Mira, acá en Los Cardales, por suerte no... por suerte o por la razón que sea, no hemos tenido tantas inundaciones, pero Capilla del Señor, que es la cabecera del partido, sí hubo evacuados, hubo anegamientos de calles, y bueno, y después zonas cercanas, municipios cercanos como Campana y Zárate, como habrán visto en los medios, sí, que estuvieron bastante complicados. Sí, así es, estimado. Pero, ¿y ustedes como un espacio que cuida el ambiente, que se defiende de los agrotóxicos, qué lectura hacen de esta que le llaman catástrofe, como que si hubiera caído del cielo, así, sin mayores responsabilidades. Sí, eso es verdad, porque los políticos, los funcionarios acá es como que han tratado el tema como si llovió mucho de golpe y no se podía hacer nada al respecto. Por un lado, sí es verdad que llovió una cantidad inusual de agua. Por suerte no fue en tan pocas horas como pasó en Bahía Blanca, ajá, que ahí, digamos, causó el desastre que bueno, que no pasó hace tanto, digo, fue bastante reciente también. Fue más distribuida durante un día y medio, dos días, pero sí es inusual y obviamente responde a bueno, a la crisis climática que todos los gobiernos soslayan, ¿no? Porque tenemos el negacionismo explícito, sí, de Milei, que dice que es un invento del comunismo, pavadas de esas que dice, pero por otro lado, digamos, los demás gobiernos no han atacado las causas como corresponde. Digo, el gobierno provincial de Kicillof ha promovido el extractivismo petrolero, las offshore ahí en la costa. Entonces también hay responsabilidades de todos los gobiernos. Eso dentro de lo que es más nacional y lo que tiene que ver con el cambio climático, que hace que estos fenómenos cada vez sean más frecuentes y más extremos. Y después, bueno, nosotros como Exaltación Salud estamos más abocados al agronegocio. Sabemos que el cambio del uso del suelo, además de favorecer el cambio climático, lo que hace es profundizar este tipo de problemas, porque, por ejemplo, un campo de soja no va a absorber la misma cantidad de agua que un humedal o que cualquier otro ecosistema nativo. A eso hay que agregarle otra cuestión, también del cambio de uso de suelo, que es el extractivismo inmobiliario, que quizás se vio más grave en Campana, sí, donde de hecho Techint, sí, estaba siendo denunciada por haber, con el aval, ¿no?, del gobierno municipal, sí, sí, porque esto obviamente tiene que venir de arriba. Donde rellenó el cauce de un arroyo, el arroyo de la Cruz, y eso influyó mucho en la inundación de barrios, que en general, digo, la gente más afectada es la gente más vulnerable, ¿no? Los barrios, por supuesto, más pobres son los que más sufren este tipo de consecuencias. Así que bueno, son varios factores que se van sumando. Y bueno, un factor ahí me parece que es la responsabilidad estatal, donde los gobiernos no es que no hacen obras, porque parece que vira el tema hacia ahí, ¿no? Faltan obras, me contaban que en Campana los terraplenes que hicieron para este tipo de lluvias fuertes no dieron abasto. Ajá. Es decir, pero además se hacen obras que son extractivistas, o sea, benefician a las empresas, a las industrias, a los countries, a los barrios cerrados. Son obras que no deberían hacerse. No es que no se hacen obras, es que se hacen obras, pero en favor, claro, de intereses privados. Que, claro, está muy buena tu observación, porque si no, viste, es muy, muy simplista. Bueno, muchos vimos cómo ser... el arroyo ese que ha tapado con sus obras el señor Techint, que en Campana es una empresa de esa, la empresa obviamente más importante que hay. Bueno, evidentemente el cauce de ese arroyo está tapado por un emprendimiento, digamos, de la gran fábrica de Techint ahí, ¿no? Y eso fue una obra. Eso fue una obra, no sé quién la habrá pagado, supongo, con Techint. Pero claro que hay obras, hay barrios cerrados también, que les hacen calles, etcétera, etcétera. Los ponen más altos y el que está abajo, bueno, recibe el agua. Sí. ¿En qué obras, sí, se hacen, no? ¿Qué obras? Sí, y además, bueno, hace unos días, casi parece una broma, pero si no fuese todo tan triste, ¿no? Sí. Pero hace unos días hubo un congresos, no sé bien qué era, pero era de inversores inmobiliarios, y estuvieron presentes los tres de estos intendentes que más inundaron, lo cual habla por sí solo, ¿no? Estuvieron Diego Nani de Exaltación de la Cruz, Abela de Campana, y Matzkin de Zárate, y los tres buscando inversiones inmobiliarias, lo cual para mí habla mucho de que cómo vivir en el territorio está siendo decidido por intereses, de vuelta, de empresas, de productores agropecuarios que fumigan escuelas, como salió a la luz, bueno, hace poco, acá en Exaltación estamos con un tema muy grave, que es que el Estado quiso encubrir un delito de una fumigación en una escuela. Digamos, sí, con el regalo de unos pupitres, ¿no? Sí, sí, es... Pero cuando digo el Estado, digo más allá de los gobernantes. Acá sí, hubo sí. un fiscal, dos autoridades educativas y un delegado municipal que por acción u omisión hicieron un acuerdo que además es ilegal, que ahora lo estamos denunciando, para salvar a un productor que había con una avioneta fumigado con dos insecticidas a una escuela, los chicos terminaron con intoxicados, se tuvieron que evacuar a los docentes, a los alumnos. Pero bueno, todo eso tiene que ver con este tipo de catástrofes, porque cómo vivir en el territorio está siendo decidido por unos pocos, y los gobiernos representan a esos pocos, no nos representan, digamos, a todo el pueblo. Nosotros siempre decimos, donde hay extractivismo no hay democracia, porque si hubiese democracia no habría extractivismo. Sí, el pueblo no va a decidir este tipo de envenenamiento. Obra. Envenenamiento, configuración del territorio, modificación de cuencas, relleno de humedales, no va a decidir eso democráticamente, ¿no? Más allá de que después, bueno, van a las urnas, ahí se puede hacer una lectura más profunda, qué sé yo, pero la realidad es que lo que se decide cómo se va a vivir en estos territorios es decidido por muy pocos y en una oficina, ¿no? En una oficina y con un poder de fuego muy, muy, muy, muy importante, ¿no? Sí, sí, y los gobiernos están completamente capturados por, no solo los gobiernos, como les contaba recién, hasta un fiscal, hasta autoridades educativas, sí. todas, acatando lo que les baja de la sociedad rural, o de algún grupo fuerte inmobiliario, o de Techint, o de quien sea, pero siempre de los, digamos, que tienen el poder efectivo. Y esto no es democrático para nada. Claro que no es democrático. A propósito de todas estas inundaciones y demás, allí en estas ciudades, charlando con la gente, con los vecinos, salta a la vista las responsabilidades que hay por las alturas, estimado Agustín. Y es difícil de decir con certeza, porque la verdad es que también yo creo que hay una responsabilidad de los medios, porque si bien se habló de cambio climático, eso está bueno, digo, hace unos años estaba más tapado. Creo que tiene que ver también con lo que pasó en Bahía Blanca, sí. y con lo inusual también de las lluvias, ¿no? Es hora, ¿no?, de tomar la crisis climática con toda la gravedad que eso, ese problema tiene. Pero sí es verdad que los medios de comunicación es difícil que hablen de este tipo de cosas. Y acá los medios locales, en Exaltación hablo, ¿no? Sí. Son muy... muy oficialistas, muy funcionales. Imagínate que algo tan grave como que el Estado encubrió un delito de una fumigación ilegal, salvo una radio de Cardales, pero el resto de los medios se hicieron los tontos. Y estamos hablando de algo muy grave. Entonces, lo que van a mostrar esos medios es a Diego Nani bajando unas cajas de cosas que les mandó el Ministerio de Ambiente, sí, unas motosierras, no sé qué les mandó el Ministerio de Ambiente. ¿Para qué se dan esa motosierra? No sé, no sé por qué no hubo tanta caída de árboles acá, no fue tanto viento, fue más que nada lluvia, sí. Claro. Sí, te escuchábamos y pensábamos en dos cuestiones, ¿no? Por un lado, que son parte de lo mismo, que es cómo vamos naturalizando cierta invasión que hay en los territorios, ¿no? Por un lado, la naturalización del territorio como, o de algunos territorios como zona de sacrificio, inclusive con la gente adentro, y me parece que el ejemplo de la escuela es muy claro. Y por otro lado, algo que leía a propósito de la publicación de un libro justamente sobre agrotóxicos, donde el autor hacía referencia a una anécdota que también es muy triste, pero le decía, ¿cómo le explicamos a nuestros hijos que se puede comer sin agrotóxicos si desde que nacen ya hay agrotóxicos en las verduras, en el pan? Entonces también estamos muy invadidos por este modelo productivo que es el que nos está matando. Sí, sí, totalmente. Necesitamos como un cambio de paradigma muy profundo. No, esto no se resuelve con 1000 metros, por ejemplo, de restricción a fumigaciones. Si bien nosotros lo vemos, para nosotros es una victoria. Sí. Así como fue una victoria prohibir las fumigaciones aéreas en su momento, después de lo que pasó con esta escuela. Ahora vemos que, por un lado, sí, prohibieron las fumigaciones aéreas, por otro lado, hicieron todo lo posible para que el productor no vaya a juicio. Claro. Pero sí, sí, es un paradigma muy, muy profundo, donde que, para mí hay que replantearse todo. Pero bueno, este tipo de crisis sirven para eso. O sea, por un lado son catástrofes, la gente sufre, creo que hasta donde escuché ha habido 4 víctimas fatales, sí, sí. 4 personas que murieron por estas lluvias, en Bahía Blanca hubo 16, si mal no recuerdo, y todos los problemas, digo, hay mucho sufrimiento, pero al mismo tiempo yo creo que estas crisis son una oportunidad para replantearse cosas que van más allá de la crisis climática en sí, o del extractivismo en sí, cómo resolver eso más inmediato, que tienen que ver con cómo devolver la democracia a los pueblos, cómo hacer que los pueblos puedan decidir cómo vivir realmente en sus territorios, en armonía. Digo, abre también oportunidades de que nos sentemos el pueblo, no que se sienten hombres de traje en una oficina, para decidir o para replantearnos todo esto. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué le damos a nuestros chicos? ¿Cómo volver a lo sano? Bueno, son muchas cosas para replantearse, pero yo creo que de a poquito irán cayendo las fichas. Así es, y seguramente la organización sea un muy buen primer paso. Bueno, Agustín, te vamos despidiendo porque se nos termina el programa, pero seguramente volvamos a conversar con vos sobre todo el laburo que están haciendo ahí en Exaltación Salud. Te agradecemos muchísimo estos minutos al aire y te mandamos un abrazo a vos, bueno, y a toda la gente de allá. Bueno, muchísimas gracias por visibilizar esto, como siempre, y lo que pocos cuentan, pero bueno, de a poco se va fisurando, ¿no? El engranaje este que tienen para ocultar todo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Y nos fuimos ya de este Enredando las Mañanas que se nos escurre de las manos. No sé, Pilar, si tenés alguna invitación que quieras circular. Sí, vamos a buscar una buena. En Parque Patricio, mi barrio, bueno, ustedes saben que ha habido una pelea ahí para recuperar el Uriburu, un parque. Y este sábado 24 de mayo va a haber muraleada para celebrar y seguir garantizando, porque todavía, pero no es casualidad, el que estaba ocupando esta era el señor también Paolo Roca, con su obrador. Una mala que tengo acá es el cierre de una textil com, acá en Soldati, son 300 familias, son 300. Ya había empezado el cierre en Catamarca, en una empresa, digamos, de la misma... Es una quiebra fraudulenta, y cuando es quiebra fraudulenta está muy difícil. Hay que seguir de cerca, ellos tienen Facebook y redes sociales para que lo... lo sigamos, ¿sí? Y contarles también a las radioescuchas que el viernes el Enredando sale desde Radio Pueblo, de nuestros compas de Radio Pueblo de Jujuy, y que bueno, es un fin de semana que va a ser de mucho locro, así que vayan a su locrería amiga, y si no, que hagan un locro con sus vecines, para generar un poquito de comunidad en estos tiempos tan lilas. Bueno, tan lilas. Tan lilas. Tan lilas. Bueno, la mitad no fue a votar. Me quedo con eso y nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Esto ha sido el Enredando las Mañanas informativo de la Red de Medios Alternativos desde CABA. Que el consumidor tiene más experiencia y exige más calidad. Calidad que nosotros ofrecemos en nuestros productos con total garantía. Compare su aroma, compare su blancura, compare su precio, obtenga su peso exacto. Bueno, va, ponme un gramito y hazte una rayita de promoción.